En esta oración yo te pido, Señor, por las almas que están en condenación. En esta oración yo te pido, mi Dios, que les des la salvación. Clamo tu nombre, Señor. Clamo tu nombre para que liberes a este mundo de la perdición. Ayúdame, Señor, ayúdame, te lo ruego, mi Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, te lo ruego, mi Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, te lo ruego, mi Señor. Nombre, Señor, clamo tu nombre para que liberes a este mundo de la perdición. Ayúdame, Señor, ayúdame, te lo ruego, mi Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, te lo ruego, mi Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, te lo ruego, mi Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, te lo ruego, mi Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, te lo ruego.